Última hora en Herrera en COPE. Estar informado. El pleno de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña está a punto de comenzar y no hay rastro de Carles Puigdemont. El presidente de la Generalitat sí que ha llegado al acto previsto a las 9 de la mañana. Se ha dado un mitin cerca del Parlamento, rodeado de los suyos, pero no ha sido detenido y una vez terminado el acto ha desaparecido ante la mirada de todo el mundo. A las puertas del Parque de la Ciudadela, por donde debería haber accedido Puigdemont, sigue nuestra compañera Silvia Martínez. Sí, ahora mismo estamos entre dos manifestaciones. Por un lado, la convocada por Vox, que grita a los independentistas Puigdemont a prisión. Y justo delante, a 50 metros, hay centenares de personas, centenares de independentistas que dicen fuera fascistas de nuestras calles en referencia a esa manifestación de Vox. Estamos en el que tenía que ser el acceso principal al Parque de la Ciutadella, justo en el Paseo de Pisó. Lo cierto es que toda esa gente que tenía que escoltar a Puigdemont hasta el Parque de la Ciutadella ha llegado a uno de los accesos laterales. Hemos visto autoridades políticas entrar por esa puerta y luego nos han redirigido a la prensa y al resto de manifestantes hasta aquí, hasta este punto. Además, decir que en estos momentos la incertidumbre es absoluta. Preguntamos qué ha pasado con Carles Puigdemont. Nadie nos puede decir qué es lo que ha sucedido. Hemos preguntado a la Guardia Urbana. La Guardia Urbana dice que no lo saben, que hable con Mossos. Cuando he hablado con Mossos me han dicho que tenía que hablar con sus altos mandos y cuando he podido hablar con uno de ellos me ha dicho directamente que no me iba a dar esa información y que en esos momentos no se iban a poder dar declaraciones. Así que parece que Puigdemont estaría localizado, no detenido, aunque nosotros desde aquí no sabemos cuál es su paradero. Eso ocurre en una de las, bueno, la que se supone que era la principal vía de acceso al Parlament de Cataluña, dentro del Parque de la Ciudadela y muy cerca también de la sede del Parlamento está nuestra compañera Mar Puerto. ¿Cómo está la situación en las inmediaciones, Mar? Hola, pues el ambiente la verdad es que es de tensión máxima. Sí que es cierto que hay mucho más movimiento fuera, ¿no? Con estas dos manifestaciones, la de los independentistas y la después la otra convocada por Vox. Ha habido un momento de mucha tensión justo cuando un agente se ve que ha sacado una pancarta, ¿no? De la zona independentista, pero de una pancarta española, digamos. Ahí ha habido bastante revuelo, sí que es verdad que el cordón policial es enorme y entonces no puede pasar nada entre una parte y la otra, pero aquí dentro del Parlamento hay muchísimas incógnitas, ¿no? No sabemos exactamente dónde está Puigdemont, sí que dicen que está localizado, no detenido. Pero aquí la verdad es que no está pasando nada en estos momentos. El paradero de Carles Puigdemont en estos momentos es un misterio, no se sabe, dicen los Mossos, que sí que al menos lo tienen localizado. En cualquier caso, parece que de momento el guión previsto se cumple y comienza la sesión de investidura de Salvador Illa en el Parlament de Cataluña. Sergi Tor, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos. Buenos días, pues acaba de empezar ya este pleno con una silla vacía, la de Carles Puigdemont. Por lo tanto, la única certeza que tenemos es que Puigdemont no está en el interior del Parlament de Cataluña, como había dicho que era su deseo. Está hablando en estos momentos Josep Rull, que está en este caso dando la bienvenida a expresidentes de la Generalitat, a Salvador Illa en su sitio. Y recordemos cómo ha acabado Carles Puigdemont su discurso ante los suyos de esta manera. Article 149.1 del reglament del Parlament de Catalunya. El debat d'investidura comença amb la lectura de la resolució. Está hablando, como decíamos, Josep Rull. Todavía el pleno se está desarrollando en estos momentos con total normalidad y ningún grupo político ha anunciado pues querer suspenderlo, como sería el caso de Junts si hubiera la detención de Puigdemont. Bueno, pues ya vemos que ese pleno comienza. Ese sonido en directo que nos llega desde el Parlament de Cataluña. Parece que va a tener lugar esa sesión de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Y la noticia es esa. Ese escaño vacío de Carles Puigdemont, que sí que ha reaparecido en Cataluña, se ha dado un baño de masas, ha dado un mitin y a continuación ha desaparecido. Vamos ya con el deporte. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Y nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos. Manolo Lama. París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE. ¡Hola, hola, España! Hoy es un día para seguir aumentando el medallero que, recuerden, está ya con 11 medallas garantizadas y 2 platas guardadas en la idea de poder pelear por el oro. Pero hoy llega el semillero de medallas. Hoy aparecen los piragüistas. Al frente de ellos, Saúl Cravioto, que ha recibido a través de la COPE los mensajes de Valentina, Alejandra y Olivia, sus niñas de 9, 6 y 1 año. Papá, espero que tengas mucha suerte y que te queremos un montón, Olivia. Olivia, Alejandra, mamá y yo, muchos besos. Papá, te deseo mucha suerte, espero que lo hagas muy bien. Te quiero. No. Tienes que decir hola, papá. Papá. Te quiero. Olivia, de un añito, le deseaba toda la suerte a su padre. A Saúl Cravioto, nos vamos al Canal Olímpico. Preséntanos, Dobarro, lo que tenemos por delante. Bueno, es que hoy tenemos muchas esperanzas depositadas en el piragüismo y como momento estelar, cómo no, el de la prueba del K4500 de los Saúl Cravioto, Cooper, Arévalo y Germade. Nuestro halcón milenario sobrevolará la pista en su serie semifinal a eso de las 12 menos 10 y la gran final está prevista a eso de las 13:50. Además, hoy vamos a tener el K4500 femenino y el C2 masculino y en series clasificatorias el C1200 de Antía Jácome y María Corbera. Bueno, pues habrá que esperar porque ahí nos van a llegar medallas, seguro. Como parece que vamos a garantizar la medalla de vela. Recuerden, ayer la Medal Race se suspendió. Mónica Zón se va a disputar. ¿A qué hora van a regatear los aspirantes a medalla? Buenos días, Manolo. Aquí todo preparado en la Marina Olímpica de Marsella. Las embarcaciones a punto en la playa. La prueba está prevista a las 11:40 de la mañana y el parte que tenemos, el que nos ha dado el equipo español, el que nos ha dado la organización, es bueno. No sé si empezaremos puntuales, pero seguro que hoy competimos. Bueno, 11:40 hora prevista para ganar una medalla la pareja de Chamar y de Brugman, que no me acordaba el nombre ahora de Nora. A todo esto, recordemos que también hoy podemos pelear por una medalla en taekwondo, algo que ayer no pudimos conseguir, Corrochano. Manolo, por fin una alegría aquí en el Gran Palais con el taekwondo español. Javier Pérez ha ganado con una superioridad extraordinaria al tailandés Van Loon. Le ha derrotado en dos rondas, en dos asaltos. Lo ha hecho por superioridad. La primera ha sido por 7-1 y la segunda por superioridad en el combate. Así que Javier Pérez va a estar en los cuartos de final. Lo siguiente que le espera es un francés. Está muy confiado. Son sus segundos Juegos Olímpicos y ha empezado con un gran asalto contra este tailandés. Así que alegría en el taekwondo español. Javier Pérez ya está en cuartos de final. Bueno, recuerden que hoy la selección española de hockey masculino va a pelear contra India para ganar la medalla de bronce y en waterpolo. Vamos a luchar. Van a ser concretamente las chicas las que se quieren meter en la pelea derrotando a Holanda. Esta mañana Pilar Casado ha madrugado para vivir la prueba de aguas abiertas. 7:30 empezaba la prueba, todas se tiraban al Sena. ¿Y cómo ha ido, Pilar? Pues Manolo ha terminado esta prueba de los 10 kilómetros en aguas abiertas. María de Valdés ha terminado 17ª. Décima ha terminado Ángela Martínez a 4 segundos del diploma olímpico. Entiendo que, Ángela, que se muerde las uñas, te vas satisfecha. Sí, bueno, es verdad que para ser mis primeros juegos no está mal, la verdad, pero bueno, satisfecha no 100%. Bueno, que creo que mi actitud ha sido la correcta, en ningún momento me he rendido y he intentado siempre estar y dar lo mejor posible, ¿sabes? Pero bueno, es verdad que quería más, pero bueno, quizá la próxima será. Tengo que hacerte una última pregunta. ¿Daba un poquito de canguelillo tirarse al Sena por todo lo que se había hablado en la prueba del triatlón cancelado, que las bacterias, que la salubridad de las aguas? Sí, la verdad que estábamos un poco preocupados por eso, porque digo, a ver si nos vamos a poner malos o tal. Y al final, el año pasado estuvimos en una Copa del Mundo aquí y la cancelaron por eso, por la Escherichia coli. Pero bueno, yo he estado en contacto con los chicos de triatlón, bueno, con un chico de triatlón, y eso, me dijo que no se había puesto malo y que estaba bien. Entonces, bueno, es verdad que me preocupaba un poco, pero me preocupaba más saber gestionar la carrera y, bueno, conseguir un buen resultado. Pues se va con su 19, con esa marca terminado décima. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias también, Pilar. De aguas sucias a aguas limpias. Porque hay una española que quiere meterse en la final de saltos de trampolín, Joseba. Sí, en el Aquatic Center se clasifican las 12 mejores. Está a punto de realizar su primer salto Valeria Antolino. Hay 20 participantes, se clasifican 12, 5 saltos cada una. Así que hay que estar entre las 12 primeras, sea como sea. Bueno, esperemos a ver lo que hace la española, como también tenemos que estar muy pendientes de dos mujeres hoy en el campo de golf. Segunda jornada, Suáncar, ¿ha empezado el recorrido de alguna de ellas? Ha empezado el de Azahara Muñoz y está siendo la mejor jugadora en el campo. Tres birdies en sus tres primeros hoyos. Esto significa que ayer hizo 15 golpes en estos tres hoyos y hoy ha hecho 8. Se ha disparado en la clasificación, está más 3 y de momento, como en el par del campo solo hay por el debajo 8 jugadoras, es evidente que puede aspirar. Carlota Ciganda saldrá a las 12:15. Bueno, recuerden que eran todavía 2 jornadas más la de hoy. Y en atletismo, todos miramos la tarde, pero ¿qué tenemos en la mañana, Gil? Hombre, pues tenemos Belén Toimil en la calificatoria de peso femenino, el relevo de mujeres, 4%, también en las calificatorias y sobre todo la repesca de 800, donde Adrián Ben y Elvin Josué Canales buscarán acceder a la ronda de semis. Todo ello antes, como decías, de la jornada de tarde, donde debe brillar el nombre de Enrique Llopis en la final del 110 vallas. Bueno, pues recuerden, la primera cita para la medalla será a las 11:40, desde las 11:30 aquí en la COPE. Nosotros volvemos cuando sean las 11 en punto en España. Gracias, Manolo. Pendientes de París y pendientes también de lo que está ocurriendo en el Parlament de Cataluña, donde ya ha comenzado el discurso de investidura de Salvador Illa como futuro presidente de la Generalitat. Los Mossos d'Esquadra, mientras tanto, han activado la operación Jaula para atrapar a Carles Puigdemont. Se están estableciendo controles en varias salidas de la ciudad, además del seguimiento aéreo, porque te recuerdo que Puigdemont se ha presentado, ha dado un mitin y después ha desaparecido, no entrando, por tanto, en el Parlament. Tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Buenos días, Madrid. Se nota ya calor en las calles de la capital. 28 grados marcan los termómetros en el centro, pero todavía tienen que subir más. Lo harán hasta los 40 en buena parte de la región. Hay aviso naranja en el sur, Las Vegas y el Henares, y amarillo en el resto. Tráfico muy fluido hasta ahora en todos los accesos, salvo en la entrada por la 5 a la altura de Arroyo Molinos por un accidente. Está cortado el carril izquierdo y hay 3 kilómetros de retención, y también hay circulación lenta en la M50 por las obras que se están haciendo para mejorar la calzada hoy a la altura de Fuenlabrada. En lo que va de año, en Aranjuez se han levantado cerca de 200 actas por infracciones relacionadas con alteración del orden público, tenencia de estupefacientes y consumo de alcohol en la vía pública. La sanción por consumir bebidas alcohólicas en la calle es de 600 euros. ¿Escuchas? Herrera en COPE. ¿Sabes que aparco enfrente de la radio sin problemas con el Mitsubishi Eclipse Crosspep? El SUV 4x4 que no paga en zonas de aparcamiento regulado al ser híbrido enchufable con etiqueta cero emisiones. Con tecnología fiable y probada desde hace años. Ahora, por mucho menos de lo que imaginas y restando el plan MOVES, el Mitsubishi Eclipse Crosspep sale por solo 27.200 euros. ¡Te lo estamos contando! ¡Pulgar arriba! ¡Sonríe, María! Oye, ¡sonríe, María! En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros. ¡Tira, tira, tira! ¡Vamos a ser medalla de oro! ¡Medalla de oro! María despide rápidamente, Ángel. A Álvaro te salga, ¿eh? Cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones. Con Mar, la novia de Álvaro, está llorando, ¿eh? ¡No puedo más! ¡Qué increíble! ¡No quepo! ¡Es que de verdad no quepo en mí! ¡Qué grande es Álvaro! Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París. Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos. El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30. Con Herrera en COPE. Especial informativo. COPE. Estar informado. Bueno, son las 10:15 de la mañana, son las 9:15 en Canarias. Estamos asistiendo a la investidura de Salvador Illa, que ya ha comenzado en el Parlamento catalán con el discurso de investidura solicitando la confianza de la Cámara. Pero aquí la pregunta que se hacen todos es, ¿y dónde está Puigdemont? Al que le hemos visto dar una locución en el inicio del Arco del Triunfo, bajar rodeado de los suyos hasta la puerta de la Ciudadela, del Parque de la Ciudadela, donde está el Parlamento catalán, donde han entrado Rull, Turull y toda la comitiva, y donde ha desaparecido misteriosamente Puigdemont, delante de las narices de los policías que tenían que detenerle. Si eso se explica por la pericia de Puigdemont y la impericia de los policías, es un escándalo. Si eso se explica porque tal vez hayan pactado el hacerlo en un lugar retirado y con tranquilidad, es otra cuestión. Pero de momento no sabemos nada. Si se ha ido, si se ha ocultado, si ha utilizado un túnel, si ha montado en coche y se ha desplegado por algún lugar de Cataluña, las informaciones dicen que efectivamente hay una operación jaula para detenerle. Pero en cualquier caso, es una situación un tanto escandalosa. Si se ha ido a Francia, un tipo en busca y captura, ante las narices de la policía, en este caso de los Mossos de Escuadra, efectivamente estamos ante un escándalo bárbaro. Pero bueno, en fin, esto habrá que confirmarlo en estas horas, porque que sepamos. Bueno, yo no sé si Esther Jaén sabe algo más a esta hora de la mañana. Pues yo poquita cosa. Lo que al principio decían, que estaba controlado y localizado, ya no lo vuelven a decir, y ahora hablan de la operación jaula. O sea, no está activada la operación jaula, por tanto, no está localizado Puigdemont. Aquí es posible que haya habido un pacto y alguien lo ha incumplido. Es que yo quiero pensar que la impericia no puede ser tal. Es decir, es posible que se haya hecho un pacto. Vamos a ir, porque sí que decían los Mossos de Escuadra que se iba a proceder a una detención discreta, tranquila, lejos de la multitud, ¿no?, que había esperándole. Pero claro, yo la única imagen que he visto, y ha sido que no la han vuelto a repetir, ha sido Puigdemont corriendo por una especie de pasarela al aire libre, con un señor que llevaba como un chaleco o algo así, negro, todo vestido de negro, por delante, y 2 o 3 personas. Y esa imagen ya no se ha vuelto a ver. Es decir, que si ya estamos hablando de Operación Jaula, es que aquí les han tomado el pelo a quienes intentaron pactar algo tranquilo. O hay connivencia. Hombre, es que esto es para dimitir. Para empezar, quienes tienen que actuar como policía judicial son los Mossos. Y si te vienen diciendo que no, que está todo controlado, los accesos y tal, y que además, porque ha sido desde Mossos de Escuadra que ha salido lo de no, aquí hay un acuerdo de una detención discreta, lejos del tumulto, ¿no? Si eso es así, pues le parece todo apunta. Oye, ahora viene cuando se va motu propio a la Ciudad de la Justicia. No le veo yo al personaje ese rasgo de valentía y arrojo, pero todo es posible, no lo sé. Ya, pero vamos a ver. Estaba rodeado literalmente de cámaras. Por todas partes, menos una que le une al continente. Y en un momento determinado, qué ha pasado con esas cámaras, dónde estaban esas cámaras cuando él se ha tenido que agachar y marcharse por un lateral. En fin, o de Houdini, de repente, o aquí todavía esto está por aclarar, yo no sé si... A ver, Sofía, ¿tienes alguna información más a esta hora de la mañana o no? Pues un poco lo que me comentaba Esther, ¿no? Los Mossos han activado esa operación Jaula para tratar de atrapar a Carles Puigdemont. Se están estableciendo controles en varias salidas de la ciudad, además de cierto seguimiento aéreo, y según informa la propia TV3, ahora mismo desconocen su paradero. Los Mossos de Escuadra, cuando decían que no había sido detenido, pero que sí que lo tenían localizado, ahora, según dice la propia TV3, se desconoce el paradero del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que, como vienes contando desde primera hora de la mañana, sí que ha cumplido su promesa de aparecer, pero no de llegar al Parlamento y ocupar su escaño. Sí, además no está desmontando la investidura de Salvador Illa, porque en fin, todo sigue adelante y nadie ha hecho, yo no sé, ahora estamos enseguida en el interior del Parlamento, pero esto, Luis Ventoso, buenos días. Hola, buenos días. ¿Te parece un escándalo o tiene alguna explicación misteriosa? Me parece la operación Jaula, pero la operación Jaula de grillos. La verdad es que aunque el show de Puigdemont no tiene mucha trascendencia, yo como español lo he pasado mal, porque hemos asistido a la foto del destrozo institucional de nuestro país, ¿no? Aquí un tipo que es un prófugo de la justicia, reclamado por el Supremo, viene aquí, se pasea, se mofa de todos nosotros, y no hay un solo policía en España, a la hora de la verdad, capaz de acercarse y decirle educadamente, véngase conmigo, que usted tiene que estar detenido en este momento. Esa es la España que tenemos. Yo sí creo lo que apuntabas tú, Carlos, que hay alguna suerte de pacto. Este señor, mal que bien, es el que es el jefe del presidente del gobierno, no lo puede incomodar. Han acordado, te dejamos hacer tu show, dar tu discursillo, y luego ya en la comisaría cercana, preséntate, te tomamos el DNI y ya te llamaremos. Bueno, en principio... Pero no se ha presentado, que sepamos. Es que ese es el problema. No, ahora puede estar tomando unas aceitunas con un martini, que tampoco lo va a entender. Por ahora no pasa nada, ¿no? ¿Dónde está Puigdemont? Damas y caballeros, reaparece en Barcelona. Da un speech, un pequeño meeting y desaparece. Y desaparece cuando estaba caminando por todo el paseo Luis Companys y en un momento determinado, ante unos cuantos policías que custodiaban la puerta de la Ciudadela, como muchos se ve una imagen que afirma haber visto Esther Jaén de este hombre corriendo por una especie de pasarela acompañado de algunos fieles. Y nada más. Y no sabemos nada más. De hecho, hombre, en la sesión de investidura, no sé si tengo sonido del Parlamento catalán ahora mismo. Per garantir el futur del nostre camp i bus de boca a tot Catalunya. Desplegarem... Aquí no s'està hablando de Puigdemont. No, està hablando de la sequía. Per assegurar que ningú s'hagi de preocupar per obrir baixeta al nostre país. Muy bien, vale, perfecto. Segona prioritat. No s'ha hecho ninguna mención a Puigdemont tampoco, ¿no? Cataluña necesita profundir en la cohesión. En lo que yo he oído, y que, bueno, claro, es que estoy aquí, no lo oigo todo, pero no, se ha dicho, una de las cosas que yo he oído, que ya digo que de forma parcial, ha sido que la amnistía debería aplicarse, ser aplicable para todos. Esto sí lo ha dicho Puigdemont. Ay, perdón, lo ha dicho Illa. Sí, a ver, Sergi Tor, ¿se ha hecho alguna mención a Puigdemont o simplemente está el lazo amarillo en el asiento y eso es todo? No, hola, buenos días, Carlos. Pues parece como una burbuja el Parlament de Cataluña, ajena a todo lo que está pasando. Es decir, no se ha hecho ninguna mención a Carles Puigdemont. Ha empezado el pleno de investidura con total normalidad a las 10 de la mañana con puntualidad, y ahora Salvador Illa está desgranando su acción de gobierno. Como bien ha dicho Esther Jaén, únicamente ha dicho que la amnistía se tiene que aplicar a todos, pero la mención a Puigdemont no, únicamente el escaño vacío que tenía que ocupar a Puigdemont. A su lado está Albert Batet, y Junts había dicho que si en caso de Puigdemont fuera detenido pediría la suspensión del pleno, pero en estos momentos, 10 y 23, el pleno se está desarrollando con total normalidad. Bueno, ya lo ven ustedes. Bueno, no lo ven, porque no lo vemos. Pero no. Ciertamente es que es todo. Es decir, ¿cómo? Vamos, nadie le interrumpe cuando está dando un discurso que tiene, hay una orden vigente de detención. nadie le detiene cuando acaba de darlo, da un paseo. Y en ese momento, como Houdini, pues adiós, adiós, muy buenas. Hay algunas informaciones en las que efectivamente dicen, después de esa pasarela había un coche esperándole y de ahí se marchó. Pero bueno. Eso ya no lo he visto yo. Sí, yo he visto la pasarela. Sí, sí, no está fácil. Puigdemont corriendo. O sea, literalmente sí. Él corría. Claro, el Parlamento sigue en este momento y Junts, eso sí que es verdad, que dijo que si en algún momento era detenido, se interrumpiría la sesión de investidura. No se ha interrumpido, eso quiere decir que no está detenido. Xarxa ferroviaria del país. Y esto, en fin, no sé. O huele a acuerdo general. O huele sería un cachondeo, un pitorreo muy grande que este hubiera desaparecido delante de las narices del despliegue policial y del despliegue de medios que hay en todo el paseo, en la Ciudadela, en el Arco del Triunfo y en la madre que los parió todos. O sea, eso es una cosa. A ver, Luis Ventoso, ¿y tú crees que esto, la investidura no la está boicoteando Puigdemont? Desde luego que no. Y el candidato Illa, en lo que ha hablado hasta ahora, de Puigdemont nada, pero sí nos ha advertido que hay una peligrosísima extrema derecha y tal, en lo que está. Hombre, yo creo que evidentemente hay un pacto y que se refrendaría en el propio hecho de que el gobierno lleva 2 días desaparecido. La propia ministra portavoz que estaba por la Olimpiada ayer no apareció para que nadie le preguntase por esto. Es insólito que llegue este señor y el ministro del Interior no esté trabajando, ni el Estado tenga una sola información al respecto. Un Estado que se mueve como un resorte para querellarse contra el juez Peinado en minutos, vamos. Pero que no encuentra un poco policía para acercarse ahí pacíficamente y decirle a Puigdemont, acompáñenos, ¿no? Bueno. El que ha abandonado, Carlos, el Parlament de Cataluña, al parecer, es el propio abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que había permanecido después del meeting que ha realizado el expresidente de la Generalitat. Había llegado al Parlament con la comitiva de Junts. También se le ha visto esta mañana hablar con los Mossos de Escuadra. Por eso se especulaba el que pudiera aparecer Puigdemont en cualquier momento por el Parlament. Ha permanecido allí y, al parecer, ya ha abandonado el Parlamento Autonómico en mitad de del discurso de investidura de Salvador Illa. Puede ser que le necesiten en otro sitio, claro. Más urgentemente. Por cierto, me comenta un buen amigo que lo ha seguido todo, me dice, no, esa imagen es una imagen repetida de TV3 de la pasarela cuando sube al escenario. Por tanto, eso es lo que la imagen a la que yo me refería es de su llegada al escenario corriendo. Claro, claro, claro. Eso es más, eso tiene más sentido. Claro, claro. Eso no tiene más sentido, quiero aquí sí. Haceros un lío. Sí, sí, sí. Don José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional de la Rey Juan Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Buenos días a todos los oyentes. Profesor Vera, ¿qué le está pareciendo todo lo que estamos viendo? Pues desde el punto de vista cívico me está pareciendo todo una vergüenza. ¿Qué quiere que le diga? Parece impropio de una democracia desarrollada como la nuestra que un señor que es prófugo de la justicia sea capaz de llegar desde Francia a dar un mitin y que no haya sido detenido por las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, en este caso por los Mossos de Escuadra. Carece de sentido para mí. ¿Le parece que, hombre, puestos a pensar medianamente bien, lo más decente es pensar que hay un pacto, un acuerdo de entregarse fuera de la marabunta? Bueno, si eso es así, puede tener su explicación política, pero yo insisto que de principio un señor que tiene una orden de detención en su contra debería haberse ejecutado pues nada más pisa el territorio español. Para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para cumplir con la ley. Efectivamente, si luego hay un pacto para evitar cualquier tipo de problema político, también puede ser entendible. Pero dada la situación actual, yo creo que deberíamos ir a los principios y ver que efectivamente lo que ocurre es que un señor, que ahora mismo es presidente del Parlamento de Cataluña, con todos sus derechos, pero que también estuvo, creo recordar, no sé si acusado, incluso en prisión por el tema de la sedición del año 2017, ha recibido a un señor que es prófugo de la justicia. Y todo ello con gran fanfarria y preparando pues una especie de escenario, vamos, una especie no, un escenario para que haga una serie de declaraciones. Creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberían mozos de escuadra y también Guardia Civil y Policía Nacional en sus respectivas competencias que tengan, deberían hacérselo mirar, porque creo que son mucho más rápidos para detener, y así deben hacerlo, pues a un señor que se salta un semáforo que para este señor en concreto. Entonces yo creo que aquí hay algo que a mí desde luego se me escapa. No es lo normal en un país democrático, en un país desarrollado como es España, lo que está ocurriendo. Y lo más lamentable, creo, es la imagen que estamos transmitiendo, no solamente interna, sino desde el punto de vista internacional. Otra vez volvemos a una situación mucho más pacífica, mucho más calmada, pero una situación casi esperpéntico. Yo creo que amanece, que no es poco, se quedaría corta la película, se quedaría corta respecto a lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país. Es, desde el punto de vista democrático, creo que lamentable. Sí, porque la sesión ha comenzado, la sesión de investidura en el Parlamento, y una de las advertencias de un grupo parlamentario como Junts era: si este señor es detenido, interrumpiremos la investidura. No se ha interrumpido, no está detenido. En principio, y alejándonos del ruido, que desde el punto de vista mediático es evidente que es muy importante, lo cierto y la verdad es que efectivamente hay un acuerdo entre diferentes partidos políticos, sobre todo PSC y Esquerra Republicana de Cataluña, para investir al presidente Illa. Eso es lo único que desde luego es cierto. La posibilidad que tenga el presidente del Parlamento catalán para interrumpir un pleno de investidura está dentro de sus propias competencias, y por tanto no se puede decir otra cuestión al respecto, pues que verá cómo tiene que desarrollar el reglamento y lo aplicará, y luego posteriormente pues se desarrollará de nuevo y saldrá hacia adelante esa investidura. Lo objetivo y lo cierto es que efectivamente hay un pacto que puede ser defendible por unos y criticable para otros, entre los que me hallo, donde se va a poner de manifiesto pues una serie de políticas. Siempre volvemos otra vez a lo del concierto, entre comillas, fiscal catalán, que supone pues lo que supone para el resto de España y para la libertad y la igualdad de los españoles, y desde luego una conculcación de los principios constitucionales y de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. Eso es lo que realmente sí se puede afirmar. Todo lo demás, lo que está ocurriendo, lo que deja de ocurrir con el señor Puigdemont, pues no deja de ser pues un equilibrio de prestidigitador, que yo creo que hay demasiados crédulos que consideran que están siguiendo esta cuestión como si fuera lo más importante. Yo creo que esto es un trampantojo. Lo importante es lo que está detrás, es lo que está ocurriendo en España, en el gobierno de España, las repercusiones que tiene la gobernabilidad de España y lo que está ocurriendo en el Parlamento catalán y en el gobierno, posible futuro gobierno catalán, con la llegada del señor Illa a la presidencia de la Generalitat. Don José Manuel Vera, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. A ustedes y a su disposición. Mar Puerto, ha salido el abogado Boye, creo que es Boye, del Parlamento. ¿Te ha dicho algo? Así es, Carlos, no me ha dicho nada, ha salido muy rápido, todos los periodistas estábamos detrás de él. Ha salido porque ha estado, escasos 30 minutos dentro del Parlamento. Ahora ha empezado el pleno de investidura de Salvador Illa, pero parece ser que aún no tenemos noticias de Carles Puigdemont. Ahora estaba viendo cómo van las manifestaciones, de momento ahora tranquilidad, sí que es cierto que hay drones y helicópteros sobrevolando la zona, pero de momento no hay tantos gritos como antes. La policía está tranquila en estos momentos, pero bueno, estamos esperando a ver si aparece Puigdemont. Boye no ha querido decir nada, ni dónde está, ni si lo han detenido, si está localizado. Eso parece ser que sí, pero de momento no hay noticias de él. Está desaparecido. Bueno, ya han visto ustedes. Aparece, desaparece, ante la pasividad de la policía, como si tal cosa. Unos consejos que seguimos investigando. La gran pregunta: ¿dónde se ha metido este tío? Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Pero bueno, tú no estabas de vacaciones. Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones. Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. Plátano. plátano es. Tiene potasios de Canarias, es una fruta extraordinaria. Plátano de Canarias, pues eso. Plátano es. Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo. ¿Cómo se pide? Porfa. No. Va, déjamelo. No. Déjame el Plus, please. Venga, vale. Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas. Movistar Plus. Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Eres única. Eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba. Con motivo de la fiesta de la paloma, la gran Concha Velasco con su inconfundible voz. A lucirme y a ver la verbena. Festival en Benidorm y la verbena de la paloma. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13. Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir. Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh? Sí, sí, esta no me la vi venir. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE. Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa. De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir. Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad. COPE, la radio en la que crees. Por fin agosto, tiempo de descansar, de relajarse. Ay, que hay un oyente que dice que está pintando el salón y otro que está montando un armario. Claro, están aprovechando las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Aprovechalas tú también. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. Con Herrera en COPE. Especial informativo. COPE. Estar informado. Bueno, Sofía, vamos a hacer un recuento, antes de saludar a Miquel Jiménez, hablar con Luis, con Esther, un recuento de las cosas que sabemos, las que nos imaginamos, y lo que se ha venido produciendo desde que ha aparecido Puigdemont en el estrado del Arco del Triunfo. Pues la gran duda, la gran incógnita a esta hora, Carlos, sigue siendo dónde está Puigdemont, porque como comentas, ha aparecido a las 9 de la mañana, puntual en su cita, dándose un baño de masas, anunciando una Cataluña libre. Es verdad que se ha despedido de todo el mundo diciendo no sé cuándo volveremos a vernos, y yo creo que ahí estaba dejando una pista importante, pero ha jugado al gato y al ratón con nosotros, nos ha tenido en vela durante más de 25 minutos para saber dónde se encontraba, por qué puerta podía estar accediendo al Parlament de Cataluña. Pues bien, a las 10 de la mañana, también puntual a su cita y cumpliendo con el guión previsto, ha comenzado esa sesión de investidura de Salvador Illa en el Parlament de Cataluña sin Carles Puigdemont. Su asiento estaba vacío, no se encuentran, los Mossos decían que estaba siendo, que aunque no había sido detenido, estaba localizado. Poco después comenzaban las informaciones de todos los medios catalanes, incluido TV3, diciendo que se había puesto en marcha la Operación Jaula. Se le busca a Puigdemont en distintos puntos de la ciudad, en distintos operativos, y pocos minutos después de comenzar esta Operación Jaula también, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha abandonado la sede del Parlament de Cataluña. Bueno, vamos a ver si no descartamos que aquí, y cada vez me malicio un mega acuerdo entre todos los gobiernos posibles, el de la Generalidad, el gobierno de España, el candidato Illa, la gente de Junts, de decir, tú haces tu discurso, haces tu paseo y luego te vas otra vez a tomar foie gras a Francia, pero no molestas la investidura de Salvador Illa. Y esto es lo que podría estar pasando. Vamos a ver si no estamos ante eso. Miquel Jiménez, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Aquí estamos. Bueno, hombre, yo creo mucho en Houdini, pero y en las virtudes de Puigdemont, pero en las de para aparecer y desaparecer como David Copperfield, tampoco. Es decir, ¿te malicias algo o esto ha sido una treta preparada o realmente una casualidad? No, no, esto ha sido un guión perfectamente elaborado. En fin, yo quiero pensar que a espaldas de los órganos judiciales competentes, pero estaba todo calculado. Es decir, cuando Carlos Puigdemont se presenta al lado del Arco del Triunfo, que para los que no conozcan Barcelona, pues está, nada, al ladito del Parlamento de Cataluña y del Zoo, que las dos cosas están juntas, por si acaso se escapa alguna fiera. Y sale el hombre allí en aire de triunfador y diciendo, oye, mira, ya he vuelto, fíjate tú, esto es fantástico y tal y cual. Hombre, era el momento oportuno para detenerlo. No se le detiene. El tío se pone a cascar y empieza a explicar lo guapo que es y lo bien que lo hace todo y que ya vuelve a estar aquí otra vez. Y no se le detiene. Y cuando la comitiva se pone en marcha para acceder al Parque de la Ciudadela, lugar donde está el Parlamento de Cataluña, de repente, ¡plop!, desaparece. Hombre, vamos a ver. Suena un poco a cachondeo. Suena un poco a cachondeo. La idea que tenía Puigdemont era la de entrar en el Parlamento, que la policía tuviera que entrar a detenerlo, que el señor Rull, presidente del Parlamento de Cataluña, dijera no, aquí no se detiene a nadie, y montar el cifostio. Esto parece que no va a suceder, pero con este tipo yo ya, chico, me lo creo todo, ¿me entiendes? Aunque desde luego la seguridad en Cataluña ha quedado bastante en entredicho, porque esta operación jaula, que se llama, tiene bastantes agujeros, ¿eh? Sí, sí, pero vamos, nadie se cree que una persona se pueda escapar de un contingente policial como ese, por mucho que le tapen tres o cuatro seguidores. Es decir, esto está pactado de alguna manera para que salga adelante la investidura de ella, para que él haya tenido su minuto de gloria y para que se pueda volver al extranjero y no sea detenido. Vamos, no me cabe la menor duda. Yo estoy completamente de acuerdo con esta tesis. Es más, consultaba, claro, y me he quedado un poco estupefacto, ¿no? Porque esperaba más que este montara una provocación en el Parlamento de Cataluña. Se supone que este tío es un provocater, pero luego me he acordado del maletero. Y he pensado, este tío es un provocater, pero, chico, cuando tiene que dar la cara, suele acudir al amparo del maletero. Y comentándolo con una persona amiga mía, miembra porque es chica y como me gusta hablar con perspectiva de género, pues digo miembra de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, me decía, mira, oye, un tío no se te escapa poniéndotelo tan a huevo. Hay órdenes, supone esta persona, de que los Mossos no se metan en camisa de once varas, y todo esto es un gran acuerdo político. ¿Para qué? Para que, como decías tú muy bien, cogieran los señores y señoras del Parlamento, pudieran hacer su tinglao, pudieran hacer su cosa, y el otro quedara de miedo, y ya está. Y no ha sido más que teatrillo, como llevamos viviendo hace 10 años en Cataluña con el procés y muchos años antes con el nacionalismo de Pujol. Puro teatro. Que no aparezca en el Parlamento, que de repente aparezca y dé un discurso, y que se le deje dar un discurso como brote final y luego se vaya por donde ha entrado y se vuelva a comer foie gras. Ahora mismo estoy viendo imágenes en directo, la sesión se ha interrumpido. No sé si es porque alguien tenía que ir a los servicios. No, porque ha terminado ya. La presentación, y entonces después de... No, claro, él presenta su propuesta para ser investido presidente, entonces tienen que dar un tiempo para la respuesta. Esto pasa siempre en los debates de investidura. Bueno, no, aparte de que tienes toda la razón, es cierto y verídico eso que dices, como decía Lelutier, yo creo que también, porque más de uno tendrá que ir ahora a tomarse un café, porque el discurso de ella ha sido... y una tila. y una tila. Oye, gracias. Una película sueca de esas de arte y ensayo de los años 70, de verdad. Acaba, como decíais, Salvador y ya han sido 40 minutos de discurso y lo que sabemos, Carlos, es que suspenden el pleno durante una hora hasta las 12 menos cuarto para dar tiempo y después comienza ese turno de réplica de los distintos grupos políticos. Bueno, pues vamos, gracias, Miquel. Ve tomándote algo para venirte arriba. Sí, sí, si hay novedad, te pego un toque. Un fuerte abrazo. Aquí estaremos, un abrazo. Gracias. Vamos a ver, querido Juan Baño, buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, aquí dicen los Mossos que han abierto la operación, organizado la operación Jaula. ¿Eso normalmente en qué consiste? Vamos a ver, estamos hablando de la ciudad de Barcelona, Por lo tanto, lo que los Mossos dicen, por cierto, es que aquí hay que matizar algunas cosas. Cuando los Mossos oficialmente, tú le llamas y les preguntas, oye, ¿cuál es la última hora? ¿Qué habéis activado? No hay detalles. No hay detalles. No te cuentan oficialmente que esté activada. Esto acaba de ocurrirme hace un momento. Pero otras fuentes, también policiales, que están evidentemente en Cataluña, las fuerzas del cuerpo de seguridad, nos confirman que efectivamente esa orden de detención está activa y que esa operación se ha puesto en marcha. Estamos hablando de Barcelona. Estamos pendientes de confirmar si esos refuerzos, por lo tanto, que hasta ahora esto es un operativo de Mossos. Es decir, aquí la cuestión es que, Carlos, no ha habido, digamos, contactos, coordinación previa con policía, con Guardia Civil, porque cualquiera podría ser el al que le tocara detenerlo, ¿no? ¿Qué hacemos? Avisa que ya se ha puesto en marcha, que viene. No, esto era de Mossos y se le dejó todo el terreno a Mossos. Y, por cierto, te digo, a mí ya me comentaban esta misma semana alguien muy importante en los dispositivos que se tendrían que haber activado, que al final dejaron paso a los Mossos por parte de otros miembros de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, alguien muy importante me decía, Puigdemont tiene, entre otros objetivos, ridiculizar a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad, y lo tiene muy fácil. Y evidentemente, vamos, lo que estamos viviendo, esto ridiculiza porque, claro, aquí estamos hablando de que esto es de Mossos. No, esto es del Estado que tiene que ejecutar una orden de detención de un juzgado. Por lo tanto, no te puedes quitar de en medio de esta manera. Es decir, pero, en fin, al final se dejó todo el terreno a Mossos. Insisto, sin ninguna coordinación, sin nada previo. Y al final, Puigdemont ha vuelto a hacer un número increíble, insuperable, donde nadie sabe. Las fuerzas del cuerpo de seguridad, es decir, Guardia Civil, policía, están desconcertados. Sí, bueno, pero lo que no, ese numerito que es efectivamente insuperable, no lo puede hacer si no es en connivencia con los Mossos. Exacto. Es que lo que estáis comentando. Vamos a ver, si eso está rodeado de policías por todas partes. Es que efectivamente. Y hay coches por todas partes. Y hay contactos. Y hay alguien que se acerca y le comenta y le hacen llegar mensajes. Y se está produciendo un devenir, según ha planificado Puigdemont y sus cuatro amigos, porque esto lo hace todo un círculo muy concreto, pero ojo, es que a su lado, durante todo este proceso, esta mañana, estaba el presidente del Parlamento. Es que iba de la mano y ha participado activamente en esto. Y después se ha retirado a presidir la sesión de investidura. Por lo tanto, estamos ante algo muy grave. Muy grave. Por lo tanto, en este momento un desconcierto absoluto, como te digo. Claro, sí. Será por hecho que estaba en Barcelona, por cierto. Pues ¿cómo ha llegado Puigdemont? ¿Cómo ha aparecido Puigdemont? Puigdemont ha dormido en Barcelona. Vamos, todos los indicios, y mucha gente con la que hablo dice, vamos, estaba en Barcelona, que ya lo apuntaban esta semana, a saber, mira, esta semana, es que a mí me desconcertaba un poco cuando empezamos a conocer que nadie tenía en el radar a Puigdemont, porque ya, bueno, pues, es decir, ni CNI, ni Policía Nacional, ni Guardia Civil, y a personas muy responsables dentro de estos cuerpos, cuando les preguntabas, ¿dónde están? Mira, te digo la verdad, Juan, no sabemos si están en Alemania, en Waterloo, en Barcelona, me dijeron, ¿en Barcelona? Bueno, pues parecía increíble, esto ya es, como te digo, esto es insuperable. Además, claro, aquí nadie se puede quitar de en medio porque al final todos tienen, es decir, una corresponsabilidad que es ejecutar una orden judicial del Tribunal Supremo de España. Y al final ha hecho un numerito, se ha retirado y ahora todos desconcertados en manos de Puigdemont, fugado, del prófugo. Por lo tanto, lo que te puedo confirmar es que se está buscando, que incluso hay registro de coches a los que con preferencia a controlar, a seguir, que estamos hablando de la operación que afecta a Barcelona, que vamos a ver si esto se expande, vamos a ver ahora si nos llega informaciones de si en la frontera se tiene algún tipo de... Pero bueno, si es que esto... Que no hay frontera. Exactamente, no hay frontera. Que no hay frontera. Primero, tú de Barcelona a Francia tardas una hora justita. Claro. No mucho más. Carlos, solo con Girona tenemos una quincena de pasos. Los franceses pusieron alguna un volardo, se ha quitado, es decir, se puede pasar. Es decir, que esto es muy fácil. Entonces, como tú dices, no hay frontera, pero es que además es... Por lo tanto, vamos a ver. estamos en manos de Puigdemont una vez más. El espectáculo lo controla él, el guión lo tiene él, y muchos sí, sí. Son conniventes con el guión. Pero esto, claro, no, es que esto no se hace, no sé qué piensa Luis Ventoso, esto no se hace sí. Solo. No. Mira, estoy viendo las fotos que ha servido EFE, la agencia del Estado, esta mañana del paso de Puigdemont. Hay una foto, la primera de la serie, en la que se ve a Puigdemont, por cierto, que llevaba unas playeras, imagino, por si tenía que correr. Y en esa foto está Puigdemont con solo 4 personas. Y está pegado a ellos, lógicamente, el fotógrafo EFE que las está haciendo. Esto quiere decir que, del mismo modo que está este señor ahí haciendo su trabajo, puede haber un policía cualquiera llevándose a Puigdemont. Es ya a ciencia cierta. El titular de la mañana para mí es Puigdemont se ríe de los españoles un rato con el permiso de Sánchez, ¿no? Creo que ese es el resumen. Sí, Sánchez y todos los demás, y de los Mossos, y de todo el mundo, sí. Claro. Hombre, y un comentario también tiene el discurso de ella, que también ha tenido tela, que lo inicia enganchando en la legalidad republicana y en la ley de amnistía. Si eso es todo lo que tenemos que vender, estamos en un momento raro en España, realmente. Sí, a ver, María Esther, a ti qué te dice, que seguro que tienes ahí confidentes por todas partes. Pues que en principio aquí había acuerdo de, en fin, de hacer una detención discreta, pero que probablemente Puigdemont lo que ha hecho ha sido una butifarra o sonora, nada discreta. Esto es lo que dicen, porque de entrada, al menos los Mossos, quiero decir que ellos tenían clarísimo que tenían que dejar que transcurriera todo el paseillo y las intervenciones, y que sería después ya en un perímetro mucho más controlado, donde se realizaría una detención discreta y, en fin, y sin empujones, sin gritos y sin poner en riesgo la seguridad, que es lo que se decía que hubiera ocurrido si lo hubieran hecho en el momento que aparece en el paseo Lluís Companys. ¿Qué pasa? Pues que al menos los Mossos, yo ya no hablo de... Pero al menos los Mossos, los que estaban en el operativo, hay un momento que lo pactado no ocurre. Claro, se ponen a silbar. Claro. Yo creo que es que pueden estar hasta escoltándole directamente. Claro. Prácticamente. Luego, no sé si el detalle de la asistencia, es decir, querían movilizar masas. Yo es que, bueno, en la televisión puede confundirte el número, pero bueno, las previsiones es que la capacidad de movilización es la que era. Tampoco estábamos ante una auténtica avalancha de... Sí, no, en absoluto. 3.000. ¿Cuánto, Luis? 3.500. 3.500. Justo. Es lo que están diciendo. Mira, es que tienen mucha información quien la tiene que tener. Lo que pasa es que al final no se actúa. Pero esa era la valoración que nos hacían. Es decir, de 2.000, máximo 3.000 personas, poquito más, nada más. No van a movilizar más. Ahí estamos. Por lo tanto, se quiere evitar un gran problema de orden público. Bueno, se esperaba que podrían aparecer o no los más violentos. Yo no he visto violentos. Gente mayor, buena parte mayor, gente mayor. Es decir, buena parte mayor. Por lo tanto, hacer a cabo una operación discreta, quirúrgica, al final del recorrido, esto, es fácil. Vamos, yo lo veo no muy complicado. Esto se, cuando vuelvan los parlamentarios a su discursos de oposición y tal y igual, este ya está en Francia. Claro. Hombre, sí. Y desde luego no se vota hasta que esté en Francia. Sí. No me extrañaría nada. A ver, Sergi Tor, ¿cuál es el horario que hay ahora mismo en el Parlamento? Pues hasta las 11:45. Es decir, la suspensión no ha sido de 15 o 20 minutos. Claro. Primero, el discurso de Salvador Illa ha sido muy breve, para lo que acostumbra ser en estos casos, que durante toda la mañana, en discursos de 120 minutos, los candidatos a presidentes acostumbran a desgranar su acción de gobierno, pero el discurso de Salvador Illa ha durado 40 minutos, y ahora Josep Rull ha comunicado que hasta las 11:45, es decir, queda todavía una hora, no se va a reanudar la sesión. Atención, el primero en tomar la palabra sería Albert Batet, que es la segunda formación más votada de Junts per Catalunya, para en este caso replicar el discurso de investidura que acaba de ofrecer Salvador Illa. Albert Batet ha acompañado a Carles Puigdemont en la comitiva hasta su desaparición. Bueno, pues esto es, o aparece en el rato posible, ¿eh? O dan tiempo para que aparezca, o realmente lo que le están dando tiempo es para que se vaya. Y si se va, se ha ido con la connivencia absoluta de todos. Con el acuerdo, a mí no me lo quita nadie esto de la cabeza, me puedo equivocar como tantas veces en la vida. Pero esto apesta a un acuerdo entre el gobierno central, el gobierno de la Generalidad, Mossos, no Mossos, para que este no sea detenido. A ver, Luis. Sí, que estaban ofreciendo ahora en televisión española, en la televisión oficial, unas imágenes enternecedoras de un gran control policial de los Mossos, muy serios allí, pagando algunos coches. A ver, una risa, ¿no? Es lo que dices tú, está en Francia desayunando. Sí, porque vamos a ver por la autovía, bueno, no, a lo mejor no toma la autovía la de Gerona directamente, pero en fin, hay caminos para llegar a Francia, oiga. AP7. El AP7, no, pero y por cualquier otra parte. Habrá cambiado de coche en un túnel, estará en otro, llevará la peluca de Carrillo y yo qué sé. Hombre, si coge un tren de Oscar Puente no llega, es el único problema, Sí. Yo ahora preguntaba por último, hace un momento, preguntaba por aquí vía WhatsApp a una persona que está desplegada allí trabajando de otro cuerpo policial que en el Mossos, pero que está trabajando en este frente allí sobre el terreno, y en una labor complicada, pero me dice, digo, pero entonces esto afecta a todos los cuerpos, la orden. Dice, como operación de orden público, solo a Mossos. O sea, Guardia Civil de Policía, como operación de orden público, bueno, es que se, vamos, que se ha fugado. Es decir, no sé si orden público o ejecutar una orden judicial. Bueno, pero esto es la realidad, ¿eh? Ojo, cuando hablamos de policía y guardia civil, por favor, que me entiendan los cuerpos y los que nos estén escuchando, ellos dependen de interior. O sea, es decir, ellos ejecutan lo que interior ha dispuesto al gobierno. Es decir, que estamos en esas, no vayamos a confundirnos. Policía y guardia civil para hacer su trabajo. Bueno, vamos a ver, yo me imagino que Bárbaro tenía preparada una hora estupenda para hoy, pero nos hemos quedado sin ella. La acción ha sido trepidante, lo seguirá haciendo en los próximos minutos porque vamos a ver si... Bárbara, aquí estoy. A las 11, si pasa algo, cuéntanoslo. Pues es que lo voy a contar, no tengo más remedio, porque es lo que tú has dicho. Habíamos preparado muchas cosas, pero al final yo creo que hay que estar muy pendientes de todo esto. Porque, oye, a lo mejor aparece, ¿no? Tiene que aparecer, sí. Aunque sea en otro país, ¿no? En Francia, bueno, no tengas, vamos. Ninguna duda. Ninguna duda, o no, igual aparece en el Parlamento, yo qué sé. Bueno, ahora, chicos, chicas, gracias. Estamos ya en las noticias de las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314. Escuchas Herrera en Cope. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Hoy, la Burger Meat Mixta selección de día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es. Si das un mal paso, ibuprofeno en rolón. Si haces un mal gesto, ibuprofeno en rolón. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón. De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Oye, ¿qué tal tu cumple? Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito. Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Pero bueno, tú no estabas de vacaciones. Sí, por eso. Ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones... Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.